gran amor siempre cantaré. En tu salvación yo me gozaré. Una vida eterna vive en mi corazón. De tu gran amor siempre cantaré. Una revolución cuando escuché tu voz, y un escándalo mayor llegó cuando supe del perdón. Cuando me tocaste, oh Señor, yo nací de nuevo, nuevo soy. Puedo decirte Salvador, eres mi Padre eterno, Dios de amor. De tu gran amor siempre cantaré. En tu salvación yo me gozaré. Tiempo de dolor, esclavo el corazón. Me tocaste, oh Señor, yo nací de nuevo, nuevo soy. Puedo decirte Salvador, Padre eterno, Dios de amor. De tu gran amor siempre cantaré. Salvación, yo me gozaré. Una vida eterna vive en mi corazón. De tu gran amor